Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos, les saluden el amor del Señor. Estamos contentos de poder estar comenzando con esta transmisión desde los estudios de Televida, transmitiendo lo que será también este culto especial, este culto de gloria, donde sabemos que la presencia de Dios ya está con nosotros y tendremos esta oportunidad hermosa también de poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y poder llevar también hacia sus hogares esta transmisión tan linda que vamos a poder tener también en esta noche. Queremos, antes de comenzar y antes de seguir avanzando, buscar igualmente el rostro del Señor y pedir a Él su bendición, su dirección en esta noche, para que Él sea el que dirija todo lo que estaremos realizando. Amado Dios, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, como siempre lo hacemos, por esta bendición que tenemos de poder estar en tu presencia, de poder estar en este lugar, Dios mío, adorando, exaltando tu nombre. Gracias por permitirnos, Dios mío, ser también un instrumento, Señor, para poder bendecir la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, Señor, de personas que a lo mejor, Señor, son simpatizantes de la radio, de la televisión. Gracias, Señor, porque sin lugar a dudas, Dios mío, sabemos que estas ondas radiales, Dios mío, y la televisión están llegando a muchas vidas, Señor, alcanzando personas, Señor, que hoy necesitan también una palabra de esperanza, de consuelo, una palabra de restauración. Permite, Dios mío, que cada día esas vidas puedan seguir siendo restauradas y ministradas por tu palabra. Y en esta hora encomendamos a ti este trabajo, encomendamos a ti nuestras vidas y pedimos, como siempre, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y queremos también saludar a quien nos estará acompañando en esta noche, a nuestro hermano Mario Fuentes. Él está en el templo para también traernos los comentarios de lo que está sucediendo allá junto a nuestros hermanos que han podido ya llegar a este lugar. Hermano Mario, Dios le bendiga. Bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que están a través de la sintonía. Cuando el culto ya ha comenzado, nuestro hermano Alejandro Montesino está en la coordinación. Empezaron las alabanzas y nosotros saludamos a todo el pueblo del Señor que reciban esta bendición que estamos viviendo acá en vivo y en directo en este culto de gloria. Le invitamos inmediatamente, hermana Tracy, a escuchar de esas hermosas alabanzas. Nuestra alabanza al Dios de los cielos, vestidos de honor y autoridad. Y te adora. Siempre y te alabaremos por tu fidelidad, te exaltamos, poderoso, proclamamos tu grandeza y tu poder, Rey de reyes, omnipotente. Honor y autoridad. Redención irá en la cruz. Creemos en su sacrificio. Creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. El poder de Dios nos dio libertad y sabemos que su amor nunca fallará. Creemos, creemos. Sea Dios. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en su nombre? Él es digno de ser glorificado. Él es digno de ser exaltado. Bendito sea Dios. ¿Puede saludar a su hermano, amén? ¿Puede extenderle la mano, desearle bendiciones? Eso es, salga de su asiento nomás, bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, amén? Queremos saludar en esta hora a quienes nos oyen por radioemisoras Emaús, en la ciudad de Chillán y en la comuna de Chillán Viejo, amén. Desearles que se queden junto a nosotros, que puedan ser bendecidos, que puedan ser ministrados, amén, cada uno de ustedes. También queremos saludar a quienes nos ven por la televisión en la ciudad de Chillán, Televida, deseándoles que sean parte de este culto de gloria, porque Dios puede tocarles, Dios puede fluir, Dios puede sanarles, Dios puede libertarles, amén. Él es quien rompe las cadenas. Él es quien rompe las ligaduras. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito Dios. ¿Cuántos quieren adorar su nombre? ¿Cuántos quieren decir Dios es bueno? Dios ha sido grande y maravilloso. Dios ha sido extraordinario, bendito Dios. A eso hemos venido, iglesia, a adorarle. El coro tiene la oportunidad y exaltaremos su nombre. Bendito Dios. Yeah. el Cordero de Dios. Perfecto es tu amor, tú haces mi ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? ¿Cuántos pueden ser libres en su nombre? En el nombre de Jesús se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús hay libertad. Bendito Dios. Oh, santo es su nombre. Alaba la iglesia. Hay presencia de Dios aquí. Oh, bendito sea Dios. Glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que yo no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque por un momento será su ira, pero su favor toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Oh Dios bendito, hay esperanza en Dios, hay esperanza en su nombre. Él es digno, Él es digno. Iglesia, haz memoria de lo que Dios ha hecho por ti en este día. Haz memoria de sus proezas, haz memoria de sus milagros, y tendrás motivo para levantar tus manos y decir: digno es el Señor, bendito es su nombre, exaltado es el nombre del Señor. Estamos aquí por Él. Oh, bendito Dios, no hay nadie como Él. Él es digno, iglesia. Él es merecedor de alabanza. Oh, bendito Dios, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos a ti. Bendito Dios, aleluya. Vamos, iglesia, levántate. Hay presencia de Dios aquí, levántate en esta hora. Bendito Dios, el coro tiene la oportunidad. Necesito de tu perdón. Necesito de ti. Quebranta mi corazón. Como el siervo ansía por aguas, así tengo sed de ti. Como tierra seca, así está mi alma. Necesito de ti. Distante. Escucha mi clamor. Lágrimas de día y de noche. Me preguntaba, ¿dónde está mi Dios? Espíritu Santo que restaura el corazón herido. Espíritu Santo que restaura las heridas profundas del corazón. Espíritu Santo, ven y restaura. Aleluya. Oh, Kanda Rababakota, Ribabakesa, Bakonda Rabakai. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Ven y restaura mi corazón herido. Aleluya. Clama al Señor, iglesia. Pide restauración. aun cuando no hay esperanza. Creo en un Dios que no tiene imposibles. Creo en un Dios que todo puede cambiar. Creo en un Dios que hizo el cielo, tierra y mar. Todopoderoso, Él es fiel y siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Siempre Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Si puedes saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, salúdele, déle una sonrisa. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, en esta noche ya. Agradecer su asistencia, agradecer el que esté junto a nosotros hoy. Esperamos que sea muy bendecido y que ya esté siendo bendecido en esta noche. Agradecemos al Señor su bondad, su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así es. Nosotros también damos gracias al Señor por la bondad y misericordia que Él ha tenido para con nosotros y por permitirnos también poder estar en este lugar alabando, bendiciendo su nombre y compartiendo también este tiempo tan especial y hermoso en la presencia de nuestro Dios. Escuchábamos ahí al grupo Renuevo también y junto a la congregación entonar esas hermosas alabanzas, y también hay un lindo ambiente en el templo donde nuestros hermanos han podido compartir este tiempo de alabanza y de adoración, en donde Dios se está moviendo, se está manifestando, está tocando las vidas también de nuestros hermanos, y esperamos que ustedes también estén siendo tocados y ministrados por Dios. Hermano Mario, usted está en el templo y nos comenta lo que está sucediendo en ese lugar. Así es, como se pueden dar cuenta, nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino ya se encuentra en el altar saludando a la iglesia. Les puedo comentar de que tenemos un muy buen grupo de hermanos, la verdad que bastante afluencia de hermanos acá en esta tarde, y en este momento se está alabando al Señor. El grupo Renuevo canta al Señor y nosotros queremos compartir con nuestros hermanos. Amén. Nunca cambia, tu amor es la roca, sobre ella soy, tu amor es un misterio, como me levanta, cuando me rodea, me sostiene Dios, tu amor es asombroso. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Ahí estábamos entonces escuchando esa hermosa alabanza también entonada por el grupo Renuevo. Quisiera aprovechar la instancia también para saludar a aquellos que nos están viendo en esta oportunidad a través de Televida. Ahí también quisiera saludar a nuestra hermana, a una pequeñita en realidad que nos está viendo a través del cable acá en la ciudad de Chillán. A Krishna Vidal también junto a su familia, que el Señor le bendiga mucho en esta tarde. Sabemos que ella está también viendo y sintonizando el canal de Televida. Y quisiera saludar también a nuestra hermana Quilamán, o Hilda Quilamán. Ella dice que nos ve desde Concepción, está viendo también la transmisión online, así que para ella también muchas bendiciones. Dice que hoy más que nunca necesitamos fuerzas para avanzar, son de gran apoyo a las familias, sobre todo a los hermanos que están postrados, así que para ella también un cariñoso saludo en esta noche. Hermano Mario. Hermana Tracy, nosotros igual saludamos a todos aquellos hermanos. No puedo olvidar de nuestro hermano César Montesino, un saludo para él, nuestro hermano Jesús Parra, y a muchos hermanos, a muchos amigos que están enfermos, sean bendecidos. Tenemos el tema, vestidos de Dios, Efesios 6:12, guerra espiritual. En este momento, hermana Tracy, le comento que hay un periodo de adoración a nuestro Dios para preparar ya nuestra mente, nuestro espíritu para recibir el mensaje del Señor. Amén. dígalo. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres tú. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres tú. Aleluya. Oh, bendito Dios. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Un versículo muy conocido para la mayoría de quienes leen la Biblia constantemente. Y vamos a hablar acerca de esto y vamos a introducirnos, por supuesto, en esta temática hoy. Efesios capítulo 6, versículo 12. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, dándote gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Permítenos, Señor, en esta hora tener a través de tu palabra, Señor, una exhortación, una enseñanza, una ministración, Señor, que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón a la verdad de tu palabra. Enséñanos, oh Dios, todo lo que vivimos y experimentamos diariamente, que podamos entender, Señor, el porqué de tantas situaciones. Señor, en esta hora te pedimos, unjas nuestra vida, primeramente para ministrar y segundo para poder entender, Señor, la necesidad de tu pueblo. En el nombre de Jesús pido tu bendición y tu presencia sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Para quienes han estado en los últimos cultos y sobre todo algunos domingos hemos estado tratando algunas temáticas acerca de esto. Recuerdo uno de los títulos, un espíritu inmundo en la sinagoga. Estuvimos también hablando acerca de los o el endemoniado gadareno la semana pasada. Y ahora vamos a hablar acerca de esto. Y el título que quiero utilizar simplemente es Vestíos de Dios. Ante esta lucha espiritual que tenemos, la única forma de poder contrarrestar la furia del enemigo, la rabia y la molestia de Satanás, porque usted está en Cristo, es solamente vistiéndose de Dios, teniendo la presencia de Dios en su vida. Entendemos perfectamente por todo lo que hemos ya visto y conocemos también en la vida cristiana, que existe un mundo en lo natural y es un mundo que lo conocemos quizás muy bien, pero también hay un mundo sobrenatural y ese mundo sobrenatural es el que nos complica la vida, es el que nos lleva a vivir momentos muy críticos y a veces también, por decirlo así, muy difíciles. En el mundo natural todas las cosas se mueven porque es lo natural, los cuerpos podemos verlos, podemos observarlos, puede ver usted a su hermano, a su hermana, puede ver murallas, puede ver calles, puede ver pisos, puede ver cielos, puede ver árboles, puede ver todo lo natural, porque eso es parte de lo que nosotros podemos ver y al mismo tiempo experimentar. Pero en el mundo de lo sobrenatural estamos hablando de un mundo espiritual en donde no lo vemos. Muchas veces, y aunque la Biblia sin duda también nos dice que podemos sentir lo espiritual, pero en muchos casos usted no puede sentir ni siquiera lo espiritual. Hablo en el sentido de que Satanás muchas veces se aprovecha de nuestras debilidades para llevarnos a reaccionar o hacer o ejecutar o vivir de cierta manera. Las cosas que nos suceden en nuestra vida diaria, hermano querido, tienen un origen. Todas, absolutamente todas. Y nosotros debemos descubrir cuál es el origen de lo que nos está sucediendo, de lo que estamos enfrentando o de lo que estamos viviendo. No voy a preguntar cuántos tienen problemas porque todos deberían levantar la mano. Creo que todos de alguna manera tenemos algún problema o alguna situación la cual nos está complicando la vida. Y quizás algunos dicen, yo tengo dos, otro tiene tres, otro cuatro, cinco, seis, y otros ya ni saben cuántos problemas tienen porque en realidad ya están cansados de tantos problemas. Pero como dije, todo tiene un origen y puede tener el problema un origen natural como también puede tener un origen sobrenatural. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a comprender un poquito. Lo primero que quiero marcar es de alguna forma el carácter de la lucha que tenemos hoy día. El carácter de la lucha. Cada cristiano diariamente se enfrenta a una lucha espiritual. Nosotros somos seres espirituales porque hemos sido creados por Dios a imagen de Dios y Dios nos ha dado su espíritu para que habite en nosotros. Y la lucha espiritual existe porque Satanás quiere gobernar nuestra vida y Dios quiere seguir viviendo en nosotros. Y en este sentido entonces debemos entender el carácter de la lucha. La lucha es real, no es un asunto mitológico, es real. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos está diciendo aquí? No tengo el tiempo para descifrarlo todo, pero da a entender inmediatamente que existe una lucha y no va a parar esa lucha. Lo que nosotros debemos hacer es vestirnos de Dios para poder resistir la lucha. Hay muchos cristianos que quizás piensan de que en algún momento esa lucha va a detenerse, esa lucha va a parar. Pero no está diciendo eso la Escritura. Dice que nosotros debemos vestirnos de Dios para poder hacer frente a esa lucha. ¿Está entendiendo lo que dice allí, no? Entonces, el diablo no se cansará, no porque no se cansa, sino porque lo que él quiere lograr es destruir nuestra vida. La mitología, para hacer la referencia a lo que yo decía, que en realidad esto es una lucha real, no mitológica. La mitología representa al diablo de una manera graciosa. Siempre lo están dibujando de una u otra forma, de tal manera que las personas lo toman como algo no serio. Siempre hacen los dibujos del diablo con una horqueta o un tridente, con una cola larga, unos cachos rojo completo. Al final siempre tratan de hacer alguna caricatura de Satanás el diablo. Y eso pareciera que le baja el perfil a la situación y la verdad es que no lo toman en serio. Aquí en esto debemos entender. Algunos piensan que el diablo es solo una idea, un pensamiento que la gente tiene. O por último, el diablo es algo creado por el hombre para que el niño se porte bien. Cuidado, viene el cuco. Son situaciones las cuales la gente tiene. Y otros piensan que las religiones han creado al diablo y lo han tomado para asustar a las personas de alguna manera, para que ellos se acerquen a la religión. El concepto entonces mitológico está ahí, marcado fuertemente. Pero nosotros debemos conocer por qué y para qué. La verdad es que la Biblia señala y la Biblia nos habla del diablo y dice que es real. Satanás, el diablo, es real. ¿Sabía usted eso? Entonces usted tiene que tener mucho cuidado ahí en ese sentido. ¿Para qué? Para que usted y yo, que somos cristianos, que somos creyentes, que somos hijos del Señor, nunca dejemos de entender esa realidad. Una cosa es tenerle miedo al diablo y otra cosa es enfrentar al diablo. Si usted le tiene miedo, nunca lo enfrentará. Ahora, usted nunca podrá enfrentar al diablo solo, sino que tiene que hacerlo con Dios en su vida. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis hacer frente a las acechanzas del enemigo. Entonces, en este sentido, nosotros, al comprender lo que la Biblia dice, que Satanás es real, el cual es nuestro enemigo y es el que quiere destruirnos, tenemos una verdadera lucha diaria con él. Esto no es que una vez al mes viene el diablo a tratar de luchar contra nosotros. No, esto es todos los días y cada momento del día, Satanás viene a tratar de destruirnos. ¿Me está escuchando? Entonces la lucha es espiritual. La lucha es espiritual. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Huestes espirituales. Ahora, una de las cosas que debemos entender en esto es que esta lucha que nosotros tenemos diariamente es siempre de carácter espiritual. Y usted, claro, dice, no, yo la verdad que me siento mal. ¿Pero por qué se siente mal? Comienza a analizar por qué se siente mal. No, estoy bajoneado. ¿Pero por qué está bajoneado? Es que tengo un problema con la familia. ¿Pero por qué tiene un problema con la familia? Es que tengo un problema económico. ¿Pero por qué tiene un problema económico? Y usted comienza a ver el origen de todo eso. Y si tiene la capacidad para ver el origen de ese problema, se da cuenta que al final todo es un problema espiritual, que quizás repercute en algún área física, en algún área económica, en algún área familiar, matrimonial, emocional, sentimental y también espiritual, pero todo viene de ahí, de lo espiritual. Su estado espiritual, su comunión con Dios, su relación con Dios es sumamente relevante en esta lucha. Si usted no está bien en su relación con Dios, entonces el enemigo lo va a atacar y usted va a desplomarse o va a tener un conflicto mucho mayor del que usted antes ha imaginado. Entonces la lucha es de carácter espiritual. En otras palabras, nuestra lucha no es contra personas, sino contra espíritus. Contra espíritus. Y aquí es donde muchos quizás no entienden esto. Espíritus. Hablábamos las semanas pasadas y decíamos que el cristiano, habló del cristiano, no puede estar endemoniado, pero sí puede ser influenciado por demonios. Y cuando hablamos de demonios es una categoría más alta, pero hay espíritus que se mueven en esta tierra y espíritus que están todos los días allí. Así como está el fruto del espíritu, que es amor, que es bondad, que es benignidad, que es templanza, que es mansedumbre, también está el fruto de la carne. Y eso viene a través de espíritus de Satanás para que usted no haga la voluntad del Señor. Es una lucha espiritual constante. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, ponernos en nuestra posición y llegar al límite de aborrecer o agredir a ese espíritu que viene sobre nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hacemos? A veces, en vez de aborrecer ese espíritu o de agredir a ese espíritu, hablo de lucha espiritual. Hermano querido, usted aborrece a la persona y lucha contra la persona. Y ahí es donde se crea el conflicto. No son las personas precisamente las que están causando su problema, sino espíritus de maldad. Quizás usted no es el que tiene ese espíritu, pero la otra persona sí lo tiene. A veces a usted es ofendido gratuitamente, sin haber hecho absolutamente nada. El simple hecho de haber saludado ya crea un conflicto y la persona contesta de una manera increíble que usted nunca imaginó. Porque el espíritu que está en él está operando para crear un conflicto, para crear un problema. Esto se da mucho cuando los cristianos llegan a sus hogares y no todos son creyentes. Si se da, lamentablemente, incluso en hogares cristianos, en donde todos van a la iglesia, se crean conflictos, discusiones, pleitos, peleas hirientes, palabras hirientes, de personas que rato atrás, como dice alguien por allí, estaban alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios con sus palabras, pero pronto en casa están ofendiéndose con su esposa o esposo, o ofendiéndose con su familia. ¿Por qué? Porque hay espíritus que comienzan a influenciar nuestra vida para que nosotros creamos que son las personas el problema. Y usted tiene que tener mucho cuidado en eso. Alguien dijo por ahí, hay que contar hasta 10 antes de abrir la boca. Si hay algún conflicto, cuente hasta 10. Cuesta contar hasta 10. Algunos no alcanzan, cuentan hasta 3 y ¡pum!, explotan. Hay que contar hasta 10, alguien dijo así, ¿no? Entonces, cuando vemos la escritura en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23, Jesús le dice a Pedro en esta expresión, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Eres tropiezo. Simplificando este versículo. Entonces alguien puede pensar, dice, oh, lo que le dijo a Pedro. En realidad no le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo al espíritu que Pedro en ese momento tenía. Y Pedro era un discípulo, Pedro estaba con Jesús, Pedro llevaba mucho tiempo con Jesús, alrededor de 3 años y medio con el maestro. Lo conocía perfectamente, había sido educado, ministrado, guiado, enfocado, discipulado, y él tendría que haber entendido lo que Jesús estaba diciendo poco antes, que tenía que morir en Jerusalén. Pero él no quería que muriera, y el espíritu que entró en él fue de miedo, temor. Y sencillamente actuó humanamente, emocionalmente, y Satanás se aprovechó de eso y le dijo al Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Entonces ahí Jesús no le dice a Pedro, sino le dice al espíritu que estaba en Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, eres tropiezo. Ahora piense y analice por un momento, si a Pedro lo agarró ese espíritu, ¿cuántos espíritus no nos agarran a nosotros? Estamos hablando de Pedro, discúlpeme, usted dice, no, pero Pedro se equivocó, Pedro lo negó, Pedro falló, Pedro esto, Pedro aquí, pero era un discípulo. Y nosotros, hermano querido, debemos tener cuidado en esto. Ahora, existe un enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Todos sabemos cuál es nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Él es nuestro enemigo. Primera de Pedro 5:8, y el mismo Pedro aquí escribe después de la tremenda experiencia que tuvo cuando Jesús le dijo, apártate delante de mí, Satanás. Imagínate, Pedro después escribe en su epístola, Primera de Pedro 5:8, dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, Pedro sabía de lo que estaba hablando. Si ese espíritu de Satanás se le metió a él para tratar de detener y frenar el propósito y la voluntad de Dios en Jesús, imagínate tú y yo. Cuando no entendemos cuál es el plan de Dios, nosotros tendemos a arreglar las cosas a nuestra manera. Es así. Le contaba a un hermano hace poco rato atrás, y yo tuve experiencias en mi vida cristiana, y yo era muy analítico en todo, demasiado analítico. todo lo analizaba y daba vuelta en la hoja para allá, para acá, y no me cuadraba, y todo eso me complicaba la vida. Y literalmente nunca avancé porque era demasiado analítico, exageradamente analítico. ¿Por qué? Porque no aceptaba lo que Dios decía, no aceptaba lo que Dios hacía, no aceptaba lo que el Señor provocaba, ni aceptaba lo que el Señor me entregaba. O sea, literalmente por todo yo lo analizaba. ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué pasa esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto otro? ¿Pero por qué va a pasar esto? ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Y por qué el hermano actuó así? ¿Por qué el pastor acá? ¿Por qué predicó esto? ¿Por qué habló esto otro? O sea, en fin, era un problema terrible. Yo iba a la iglesia y todo lo analizaba. Y ese problema tenía yo. Y no avanzaba ni para atrás ni para adelante. Hasta que leí un librillo, pequeño librillo, recuerdo, se llamaba Una vida de fe equilibrada. Y eso me ayudó a entender. No hablaba del problema que yo tenía, pero me ayudó a entender que yo tenía que confiar en el Señor. Que yo tenía que vestirme del Señor. Que yo tenía que acorazarme con lo que el Señor tenía para mí. Y que todo lo que pudiera suceder a mi alrededor tenía que mirarlo como una estrategia del enemigo para dañarme. Y sencillamente tenía que avanzar. No importa cuán difícil fuera. Y no importa cuánto a mí me costara entenderlo. No necesitaba entender. Solo necesitaba obedecer al Señor para que Él pudiera hacer los milagros que Él quería hacer. Cuesta, hermano querido. Es difícil. Cuando nosotros miramos que tenemos un enemigo, Satanás. Este enemigo siempre viene a dañarnos. En la Biblia se le dan varios nombres. Se le llama destructor, se le llama serpiente antigua, se le llama tentador, Dios de este siglo, el acusador de los hermanos. En fin, muchos nombres se le da a Satanás. Pero usted, hermano querido, y yo debemos aceptarlo como nuestro enemigo. Aceptarlo como nuestro enemigo. Usted no puede ver a Satanás como un amigo, ni como el compadre. No, es su enemigo. Entonces allí es el enemigo acérrimo que tenemos, porque así, cuando usted acepta que Satanás es su enemigo, entonces usted, hermano querido, no va a permitirle acercarse a su vida. Usted va a luchar constantemente para que él no se acerque a su vida, ni a su familia, ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted sabe que es el enemigo. ¿Me está escuchando? El problema es que muchos cristianos no han declarado eso. Si bien es cierto, han declarado que Jesús es su Señor, pero no ven a Satanás como el enemigo. Ah, es que el diablo está vencido. Sí, tiene toda la razón. Jesús lo venció. Y mientras usted esté en Cristo Jesús y su vida esté basada en la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios, Dios lo va a proteger. Pero escúcheme bien, cuando usted se suelta de la mano de Dios, el enemigo va a tratar de destruirlo. Y ahí es donde usted necesita saber que Satanás es su enemigo. Satanás nos odia a muerte. Es terriblemente malvado. Satanás es despiadado, hermano querido. Él lo único que quiere hacer es destruirnos. Entonces piense por un momento, ¿cómo usted va a enfrentar a ese enemigo? A él no le importa ni le interesa lo que nosotros digamos. Si nosotros le cantamos a todo el mundo que es un engañador, si nosotros le contamos a todo el mundo que el diablo es el enemigo, a él no le inquieta eso, para nada. Ni que se lo demostremos siquiera. Él seguirá insistiendo. Él seguirá tratando de destruirle. Aunque usted esté convencido que Satanás es su enemigo, él seguirá tratando de destruirle, porque esa es su función, esa es su labor. Él odia todo lo de Dios. Así que imagínense, si usted es de Dios, hermano querido, también lo odia a usted. No escuché ningún amén, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Desde que usted se convirtió a Cristo, desde que usted aceptó al Señor, adoptó gratuitamente un enemigo y se llama Satanás. Y él no va a parar hasta destruirle. ¿Me está oyendo? Él no va a parar hasta desbaratar su vida, hacerla pedazos. Y si no lo ha hecho hasta ahora, es la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la sangre de Cristo que nos ha cubierto. Bendito Dios. Juan 10:10 nos muestra el propósito de Satanás. Juan 10:10 dice que él vino a robar, matar y destruir. Eso es lo que vino a hacer Satanás. Así que imagínese, no vino a jugar con usted ni conmigo, no vino a dialogar, no vino a conversar, no vino a hacerse el gracioso con nosotros, ni tampoco nada de eso por el estilo. No hay nobleza en el diablo, para nada. No hay compasión en él, en lo absoluto. Este personaje lo único que quiere hacer es destruirnos. Su intención es robar, matar y destruir. Destruirnos físicamente, moralmente y espiritualmente. Él no va a parar hasta lograr su objetivo. Por eso usted y yo tenemos que vestirnos de Dios. Porque la única manera de poder repeler, de poder rechazar, de poder enfrentar al enemigo, es que estemos vestidos de Dios. ¿Cuántos le alaban? Entonces, ¿qué hace Satanás? Destruye el cuerpo, destruye matrimonios, destruye familias, destruye iglesias, destruye también ministerios. Eso es lo que hace Satanás. Y él no para. Y quiero hacerle hincapié en esto, porque usted puede pensar, dice, no, yo estoy firme en el Señor. A mí, como dicen algunos hermanos, no me entran balas a mí. Y, hermano querido, grandes hombres de Dios han caído porque han mirado con menosprecio a Satanás. No estoy hablando de que lo miremos con aprecio, es el enemigo y debemos mirarlo como el enemigo. Usted nunca le dé la espalda al enemigo, usted siempre debe estar atento a lo que el enemigo va a hacer, al enemigo va a hacer contra su vida. Porque si usted no está atento y piensa que el enemigo ya está derrotado y vencido por usted, escúcheme bien, no es así. Usted tiene que estar atento. Mientras estemos sobre esta tierra, hay una lucha que no termina. Cuando la trompeta del Señor suene, el diablo nunca más tendrá autoridad sobre esta tierra, ni mucho menos podrá hacerle algún daño a su vida. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo le roba a usted la paz. El diablo le roba también la felicidad. El diablo le roba la armonía del hogar, le roba la unidad del hogar, le roba el gozo. ¿Cuántas veces usted ha estado gozoso? Haga memoria. ¿Cuántas veces usted ha estado contento, ha estado feliz? Hagamos una cuenta, solamente estamos hoy día jueves, haga la cuenta de esta semana. Desde el lunes hasta hoy, ¿cuántas veces ha estado feliz en la semana? Deme un número. 3 veces. ¿Cuántas veces ha estado gozoso o gozosa en esta semana? ¿Un número? 2. Entonces podemos deducir que el resto ha sido pura calamidad, pura tristeza, pura agonía, puro sufrimiento. ¿Y me quiere decir que usted le está ganando la batalla? Lo que el diablo quiere hacer es destruirle. ¿Cuántos cristianos dicen, no sé qué me pasa, pero estoy desanimado? ¿Cómo no vas a saber lo que te pasa? El diablo te está atacando con fuerza en tu mente, en tu corazón, y está haciendo que tú dejes de confiar en el Señor. Confía en el Señor, no importa que las cosas se vean mal. Si vienen días malos, no importa, el Señor estará contigo. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque el Señor irá contigo. Aleluya. Hagamos otro ejercicio. Cuando usted tiene dinero, ¿cómo se siente? Bien. Y ahora que no tiene, ¿cómo se siente? ¿Cómo sabe el pastor que no tengo plata? Ahora que no tiene, ¿cómo se siente? Mal. Y hagamos un ejercicio general del mes. Durante el mes, ¿se siente más feliz o más triste o preocupado? ¿Cómo pasa el mes usted? ¿Más preocupado o más alegre? Con esas caras, uno sabe. O sea, literalmente estamos en una lucha. ¿Se da cuenta? Estoy planteándole eso. Estamos en una lucha constante. Muchos vinieron al culto hoy día esperando recibir algo porque están cansados. Porque ya no pueden más, porque tienen tantos conflictos, tantos problemas. Necesitan una respuesta de Dios. Señor, háblame. Señor, si no me hablas hoy día, no sé qué voy a hacer. Los problemas, Señor, me tienen hasta aquí. Estoy ahogándome, no puedo salir. Señor, ayúdame. ¿Pero por qué es eso? Porque el enemigo está tratando de robarles su paz. El enemigo trata de robarles su gozo y su alegría. Porque la mentalidad, la psicología humana nos dice que teniendo dinero podemos ser felices. Eso es lo que piensa la gente sin Cristo. Pero usted y yo sabemos que con dinero o sin el dinero podemos ser felices. Porque el Señor lo llena todo. Y cuando usted dice que Dios lo llena todo, no importa si hay alimento o no hay en la mesa, Dios está allí con usted y eso es suficiente para su vida. Oh, bendito. Satanás entra tan sutilmente, hermano. En ocasiones, ¿sabe usted que nos confunde? Y usted empieza a alegar con Dios. ¿Recuerda usted a Job? ¿Qué le pasó al pobre Job? Ese hombre que tenía todo, no tenía necesidad de nada, y riqueza por montón, y de pronto empezó a perderlo todo. Vino una tras otra. ¿Le ha venido una tras otra? Quizás no en la magnitud de Job, pero una tras otra. Y de repente vienen los mensajeros a decirle a Job: tus hijos murieron, vino un viento, levantó la casa, cayó sobre ellos, murieron todos. Vinieron y atacaron los camellos, se los llevaron todos. Se llevaron todas las bestias, se llevaron todos los animales, las vacas, se llevaron todo. Tus hijos, tus hijas murieron. No creo que tú te den ganas de danzar después de eso. Y ese pobre hombre, wow, la calamidad que le vino. Y más encima le llega una sarna. Tiene que haber sido el sistema nervioso. Una sarna que se rascaba y se hacía pedazo el cuerpo. Y lo único que le quedó fue su mujer. Alábale. Y la Biblia dice que a la mujer no le pasó nada, porque no dice que le haya pasado algo, no le llegó ninguna enfermedad, ninguna dolencia, no le llegó nada. Pero esa mujer la usó el enemigo para darle duro al pobre. Llegó donde él, le dijo: mira, mira cómo estás. Maldice a Dios y muérete. O sea, culpaba a Job de toda la calamidad, de haber perdido a sus hijos, de haber perdido a sus hijas, de haber perdido todo lo que tenía. Imagínate, esa mujer vivía en palacio, puedo llamarlo así, y ahora no tenía nada. Así que imagínate, pobre Job. Y ahí estaba: maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo Job? ¿Recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo? Ahí es donde nos complica la vida a nosotros. Sí, pero como si lo bueno viene de Dios, porque Dios es bueno, y lo malo viene del diablo, porque el diablo es malo. Pero recuerda que no hay nada que suceda si Dios no lo permite. Así que si estás sufriendo algo, Dios lo está permitiendo. ¿Pero para qué? Para que tu fe sea grande, para que tu fe sea firme, para que tú confíes en el Señor. No importa cuán difícil sea, tú tienes que decirle al diablo: diablo, Dios no te va a permitir más allá de lo que den mis fuerzas. Porque así como el Señor prueba nuestra vida, Él nos da la salida. Señor, así que no permita que el diablo le confunda. Algunos dicen: no voy a ir mal a la iglesia porque sabe que de que empecé a ir puros problemas. Lógico, pues, hermano, ve la lógica. ¿Por qué te vienen puros problemas? Porque llevas una vida diferente, una vida sin Cristo, y comienzas a acercarte al Señor y el diablo está perdiendo uno de sus buenos elementos. ¿Y qué trata de hacer? Que tú no vayas a la iglesia. No, y te jala y te trae problemas y otro problema y otra dificultad. Y es lógico que va a luchar por ti, pero tú tienes que saber que el Señor no te va a soltar si no te sueltas. Si tú no te sueltas de su mano, Él no te va a soltar. Y escúchame, y el diablo puede jalarte una y otra vez, pero Dios no te va a soltar y te va a sostener allí y te va a ayudar. Puede presionarte el diablo todo lo que quiera, pero Dios siempre triunfará. Dios siempre estará a tu lado si tu fe no flaquea. Entonces el diablo lo que hace es simplemente utilizar artimañas para que nosotros desconfiemos de Dios y luego Él destruirnos. Nos da duro. Esto es como el boxeador especialista en peleas. Usted no es especialista en peleas, el diablo sí. Ha peleado desde el principio. Es un profesional en eso. Entonces tú no vas a ir a pelear con él, po. No, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Tal como David, ¿te recuerdas? David no era especialista, no era un guerrero, no era un soldado, pero tenía a Jehová. Y dijo: yo no vengo aquí en nombre del ejército, ni vengo en nombre de Saúl, yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Para el filisteo, David era un piojo chico, que no servía para nada, pero él venía en el nombre de Jehová. Y no usó espada, no usó jabalina, no usó nada de lo que el tremendo soldado usaba. Él usó una honda y una piedra. Y fue suficiente. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, eso, hermano, es una tremenda arma. Entonces, cuando tú entiendes que no importa cuánta capacidad tengas, si estás en las manos del Señor, tú puedes enfrentar al enemigo. Por eso me encanta cuando dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Usted dice: pero ¿con qué fuerza lo voy a resistir, pastor? Si no tengo fuerza, ya no doy más. Pero agárrate del Señor, porque si tú te agarras del Señor, el Señor se va a parar ahí firme y el diablo no va a avanzar ni un solo centímetro más en tu casa, no va a avanzar ni un solo centímetro más en tu matrimonio, no va a avanzar ni un centímetro más en tu familia. Y aunque el diablo ha traído conflictos, problemas, griterío, palabras duras, palabras ofensivas, palabras que duelen, que dañan, hermano querido, si tú te paras firme en el nombre del Señor, el diablo no va a avanzar ni un solo centímetro más, y te aseguro que vas a avanzar en el nombre del Señor y va Dios a comenzar a restaurar tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Dios comenzará a hacer la obra que tiene que hacer. Señor, aleluya. Alguien me preguntaba, dice: ¿y cuánto poder tiene el diablo? Lo que Dios le permita. ¿Captas lo que acabo de decir? El poder del diablo es lo que Dios le permita. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que es el príncipe de la potestad del aire. Es el príncipe de la potestad del aire, no es rey, así que cálmate. El único rey es el Señor Jesús. Solo es príncipe nomás. Tú tienes que entender esto. Ahora, sin duda no podemos minimizar el poder de Satanás, ni tampoco la realidad de que tiene un poder, pero ese poder es inherente, es insuficiente cuando Cristo está en la vida de un creyente. Y quizás esa sea la razón que el diablo trata en lo posible de destruir a los creyentes. Así que imagínate, si logra destruir a los creyentes, la gente sin Cristo no tendrá ninguna fuerza. Y de hecho no la tiene ante el enemigo. Entonces el diablo tiene un éxito rotundo en el mundo. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, ¿estuviste en el mundo alguna vez sin Cristo? ¿Cómo te iba? ¿Ah? ¿Cómo andaba? ¿Andaba bien? ¿Cómo te zarandeaba el diablo? ¿Cómo te engañaba el diablo? ¿Cómo te seducía el diablo? ¿Cómo ponía cosas en tu mente que Nunca, nunca en tu sano juicio hubieras hecho, pero increíblemente el diablo te tenía atrapado. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos que el diablo tiene un éxito rotundo allá en el mundo, porque sus propósitos son destruir, denigrar a todo ser humano. Porque para el diablo todo ser humano es la imagen de Dios. Lo que él quiere es destruir. No pienses que el diablo quiere tener adeptos, seguidores y gente que le adore. No, el diablo quiere destruir a todos los que Dios creó. Pero vuelvo a insistirte, el poder del diablo es limitado. Limitado. ¿Por quién? Por Dios. Limitado por Dios. Por eso que en el libro de Job tú ves al diablo colándose entre los ángeles de Dios y acusando a Job, y tuvo que pedir permiso para hacer algo en contra de Job. No podía hacer nada. Ay, ¿cómo no te va a servir ese si lo tienes bendecido? Mira cómo, cuántas yuntas de bueyes, cuántos camellos, cuántos caballos, cuánta gente le tienes, cuántos criados, cuántas propiedades. ¿Y cómo no te va a servir? Sí, pero quítale lo que tiene y vaya a ver cómo blasfema tu nombre. Bueno, algunos le quitan lo que tiene y ya, olvídate. Y eso que no tienen tantos camellos. Esto es lo mismo. Imagínate, el Señor te quita la casa y ahí con eso, ¿cómo lo haces? No, no quiero profetizar nada. Yo estoy diciendo solamente una idea. Pero si te quita el auto, ¡ay, Dios mío! Entonces, tú tienes que entender que Satanás va a venir con todo en contra tuya. ¿Cuál es la esfera en la cual se mueve Satanás? Porque sin duda habla de que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe que en la mente y el alma de las personas es donde se mueve Satanás? Por eso somos almáticos nosotros muchas veces. Nuestra mente es un manojo, ¿cómo llamarle así? De un enredo terrible muchas veces. Me ha tocado en estos 23 años a veces sentado con un hermano explicándole 10 veces la misma cosa y no me logra entender. Y yo pienso, por otro lado, que soy un pésimo maestro. Pero después me doy cuenta que en realidad él tiene un problema serio, porque él no entiende las cosas de Dios. Y si tú no entiendes entonces que Satanás trabaja en tu mente, tú vienes al culto, estás en la iglesia, y tú vienes aquí a refugiarte en estas cuatro paredes y dices aquí el diablo no está, aleluya, aquí voy a estar tranquilo, voy a alabar al Señor, aleluya, gloria a Dios. Y de repente ve a un hermano y dice, ¿qué está haciendo este aquí? Ya inmediatamente Satanás te metió algo. Y ya no puedes levantar las manos, ya no puedes alabar a Dios, ya no canta. Hermano, alabe al Señor. Que voy a alabar al Señor, mire el que está ahí. No, no me mire así, yo no he venido al culto hoy día a eso, pero tengo que marcarle esta realidad. ¿Por qué? Porque el diablo ataca nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Me está escuchando? A través de la mente y de los pensamientos, él comienza a incitarnos a lo malo. ¿O no? Dígame que usted viene al culto y ve a todos los hermanos y los encuentra todos lindos, hermosos. Qué lindo los hermanos. Aleluya, qué lindo los hermanos. Cómo lo amo a mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y pega la mirada así, aleluya. ¿Qué pasó ahí? La mente nos incita al odio. Y cuando termina el culto, yo no, yo me voy por acá para no saludar a ese. Por acá y saca la tremenda vuelta y justo se pilla en la puerta y dice, buenas noches. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja aquí en nuestra mente. Usted comienza a pensar y las maquinaciones de Satanás son increíbles. Por eso la palabra de Dios dice también, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. O sea, la mentalidad que trata de meternos Satanás, el pensar mal de alguien, el pensar mal del hermano, de la hermana, el pensar mal de tu esposa, el pensar mal de tu esposo, el pensar mal de tus hijos. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces tú has peleado con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, porque tú piensas mal? Dejo ese silencio así un rato. Porque Así somos. Y una tremenda discusión, cuando deberían haberse acostado a dormir tranquilamente a las 11:30, 12 de la noche aproximadamente, las 4 de la mañana, y todavía alegan. Y cada uno para una pieza, el otro para la otra, y de repente está durmiendo ahí y dice, usted, ¿dónde está ahí? Y lo que te dije el otro día, a las 4 de la mañana. Entonces uno dice, ¿qué pasa en la mente? ¿Qué pasa ahí? Satanás está aprovechando de esa debilidad. Dice que el necio es contado como sabio cuando calla, pero que nos cuesta callar. Dígame, ¿cuándo quiere perder usted? Si usted pudiera hablar de allá para acá y tuviera un micrófono, me estaría gritando, ¿no? Pastor, disculpe, una preguntita. Oh, Dios mío, que sería terrible eso, ¿no? Un mensaje nos duraría 10 horas. Porque no podría el pastor hablar. Porque algo tendría usted que sacar. No, pastor, eso no es así. Oh, no, ese contexto no se puede aplicar así. La teología, la hermenéutica. Ay, Dios mío, quedaría la escoba. Y así somos, porque Satanás se aprovecha de nuestra mente. Y siempre nos lleva ahí a la incitación a lo malo. Recuerde que nuestro corazón está declinado al mal, no es que esté declinado al bien. Usted siempre anda haciendo bien, pensando bien de todo el mundo. ¿Cierto? Sube a un taxi, seguro que este me va a cobrar más. Lo voy a pasar sencillo, porque si no, no me da vuelto este. Va por la calle y alguien viene caminando detrás, este me va a asaltar. Se va a pagar, seguro que no me pagan hoy día. Oiga, pero todo incitado al mal. Y usted inmediatamente, cuando abre esa puerta, el enemigo comienza a crear mentalidad negativa y automáticamente usted llega con un caracho a pelear. Vengo a buscar mi pago. Y la señorita dice, sí, señor, ¿cuál es su nombre? Apúrese, po. ¿Cuál es su nombre? Si usted sabe mi nombre, vengo todos los meses, po. Disculpe, señor, es que son muchas las personas que vienen a buscar su pago, pero dígame su RUT. ¿Por qué tengo que darle el RUT? Oh, Dios mío, y empieza todo un problema. Y los otros de atrás que están en la fila dicen, ya, caballero, apúrese. ¿Y qué te metí? Entonces, piense. El enemigo comienza a aprovecharse de su mentalidad. ¿Se da cuenta? Está en su casa lo más tranquilo, de repente nada ha pasado, todo bien, pero algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. La bolsa de té, la hecha, se le sale el hilo. La esposa con tanto amor, mi hijo, ¿qué le pasó? ¿Cómo que me pasó? Mira la bolsa que me pasaste. Es que salen malas, compra buenas, po. Y la esposa también se chorea y dice, pasa más plata, po. Y al final es la pelea. La mente. Ya voy a salir de esto. Es que estoy tratando de hacerle ver cómo incita el enemigo a lo malo constantemente. Y usted podrá tener miles de ejemplos. Yo creo que usted tiene más que yo. Y trato yo en lo posible de dar algo más sencillo. Porque si me meto más profundo, como dice, ¿quién le contó a usted? Y capaz que al final me venga a pegar aquí. Si quiere que se ha creído contando mis cosas. Porque es un problema, hermano. Es complejo porque la mente humana es así. La gente constantemente desconfía de otra y piensa mal automáticamente. Nunca pensamos bien de alguien. Ahora la pregunta que le hago, ¿cómo piensa el Señor de nosotros? ¡Wow! Pensara mal de nosotros, el Señor no manda a su Hijo. Y aquí estaríamos perdidos, sin esperanza. ¿Me estás escuchando? Él confió en nosotros. Tú y yo también debemos confiar en los demás. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a una vida diferente. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3, vemos allí un ejemplo de cómo trabaja este personaje llamado Satanás. Sutilmente trabajó la mente de Eva. sutilmente trabaja la mente y el corazón, poniendo ideas, planes, deseos, anhelos. Yo siempre digo que, a ver, no quiero ofender, me disculpa si ofendo en este sentido. A veces las gitanas trabajan de la misma manera. Es un ejemplo solamente. Le agarran la mano a alguien y le dice: veo problemas en tu vida. Y dice: sí, sí, tengo hartos problemas. Y veo que son muchos los problemas y problemas bien cercanos. Sí, en la familia, le dice. Claro, estoy diciendo todo, ¿ves? Y no se da ni cuenta y le dicen todo. Y al final, ¡oh! La mujer me dijo todo. Satanás es así, astuto, sagaz. Usted no se da ni cuenta y le entrega información. ¿Me está oyendo? Y trabaja en la mente y en el corazón y busca el deseo de tu corazón. Entonces ahí dio en el clavo. Cuando vino a tentar a Eva, trabajó en su mente y en su corazón. Sabe Dios que el día que coman de este fruto, seréis como Dios. A Eva se le alumbró la ampolleta y dijo: ¡pah! Como Dios. El ser humano siempre le encanta eso. No, te voy a dar esto. Recuerda lo que hizo Satanás con Jesús. ¿Qué le trató de dar? Los reinos de la tierra. Los reinos de la tierra. ¿No te gustaría ser importante, famoso? Tú sabes, hay muchas historias de eso. Gente que ha vendido su alma al diablo por la fama, por la fortuna. Y después cuando el diablo lo viene a buscar, no hayan cómo escapar. Y es una realidad. Escúchame lo que te estoy diciendo. Entonces el diablo trabaja así. Ahora, en este sentido, tú dices, bueno, si el diablo entonces ataca, ¿cómo lo hace para estar en todas partes si el diablo tiene un cuerpo? No es un espíritu nada más, es un ángel. Y no puede estar en todas partes. Es que tiene colaboradores. Y ahí aparecen estos espíritus, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, dice la palabra del Señor. Entonces estamos rodeados de espíritus. O dice, pero ¿cómo? Hay un mundo espiritual que tú no lo ves. Yo sé que hay gente que dice de repente que ve cosas espirituales y que anda viendo de todo volar, pero de verdad, si viéramos demonios o espíritus, hermano, yo creo que a las 3 de la mañana lo encuentro aquí tirado de guata orando. Si lográramos nosotros ver, porque tiene que ser terrible, terrible. Entonces, ¿por qué no se ven? Porque son espíritus, no se pueden ver, pero en la esfera espiritual son reales, son muchos y son poderosos. Entonces, usted no puede ver un espíritu, pero son reales. ¿Por qué? Porque funcionan en un mundo diferente al nuestro. Nosotros funcionamos en lo natural. Ellos funcionan en lo sobrenatural. Entendamos esto, por favor. Entonces, su encomienda, lo que ellos tienen que hacer es, ¿qué cosa? Oprimir. Oprimir la vida del cristiano, oprimir la vida del ser humano, oprimir al hombre y a la mujer, presionarlos en las mentes, presionarlos en su corazón, en sus cuerpos. Tienen que hacer eso. Esa es la labor de ellos, presionarlos al máximo. Lo mejor que trata de hacer Satanás es matar, cosa que el hombre esté tan presionado que se pegue un tiro, se cuelgue de un árbol, que se tire a un bus, que se tire a un río, que se mate. ¿Por qué? Porque eso es lo que él busca, matar. Y los presiona de tal manera que su mente ya no da más. No sé si alguna vez te has sentido deprimido a tal extremo de que esa depresión aparece. ¡Wow! Y parece que no le encuentras sentido a la vida. Ya no quieres nada más con la vida. Y no quieres nada con la familia. No quieres nada con nada. Y lo único que deseas es quitarte la vida. ¿Quién crees que está detrás de eso? Satanás. Le pierdes valor a las cosas, le pierdes valor a la vida, le pierdes valor a tus seres queridos, pierdes valor a todo, te enojas solo. Andas furia todo el día. Y ahí Satanás trabajando fuertemente. Entonces aquí tenemos que entender que constantemente estos espíritus están auxiliándose unos con otros para lograr su cometido, para cumplir su propósito. No pienses que te van a dejar tranquilo o que me van a dejar tranquilo. No. Esto es una lucha constante. Por eso le titulé este mensaje Vestidos de Dios. Porque tú te sueltas de Dios, hermano. Te sueltas de Dios un poco, hermana. Y escúchame, el diablo te hace pedazo. Si hoy estás aquí, es porque aún sigues tomado de la mano del Señor. Y no ha sido fácil. Y a pesar que estás tomado de la mano del Señor, no ha sido fácil. Imagínate sin Cristo. No pienses que si te alejas de Dios hoy, te alejas de la iglesia, te alejas del Señor, de la comunión del Señor. Tú piensas, dices, no, si no me va a ir tan mal, lo que pasa es que tengo un buen trabajo, gano buena plata, y lo que pasa es que paso ocupado, así que no. Si te alejas de Dios y de la comunión del Señor, mira, tarde que temprano el enemigo te va a destruir, te va a hacer pedazos. Satanás es astuto en ese sentido, trabaja. Él no le preocupa hacerlo instantáneamente, él trabaja con tiempo. Él no te va a demostrar sus garras inmediatamente. Él va a trabajar suavemente hasta cuando a ti no te quede ninguna manera de volver, ninguna forma de escapar. Por eso es que tenemos tantas fricciones, tantas luchas entre nosotros. Por eso es que tenemos tantos cambios de carácter entre nosotros. Por eso es que se pelean esposos y esposas, familias completas discuten. Por eso es que hay tanto conflicto entre padres e hijos, hijos y padres. Por eso es que usted odia a su jefe. No lo pasa a su jefe. Porque Satanás comienza a trabajar ahí. Por eso es que a su vecino usted no lo infla, porque lo encuentra pesado. Este vecino más pesado, este otro peor, el de allá atrás es peor todavía. Pero todos son malos, porque Satanás trabaja así. Quiere aislarlo de tal manera que usted odia a todo el mundo. Usted sabe que hubo tiempo en el pasado de que toda la gente se saludaba en la calle. Buenas tardes. Y cuando andaban con sus gorritos y eso acá, buenas tardes. Buenos días, adelante, en la micro, por favor señora, tome asiento, hoy día no. Y ahí está la pobre señora ahí a firmar el fierro, mirando al cabro joven ahí que va con el celular ahí. Y la señora no aguanta más y el diablo la agarra. Dice, así son los jóvenes ahora, po. Ni una educación. Yo no sé quién le enseña en el colegio. Y el otro. ¿Sí o no? Todos discuten. Todos. Dígame si no. Usted va a un lugar a comprar y ve una fila larga. ¿Qué es lo que hace? Ah, está lleno, está usted. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y quién le hizo algo? Pero que está lleno. ¿Y qué quería encontrar vacío? Venga más temprano. O dígame que no se ha enojado aquí alguna vez. A mí me gusta sentarme adelante. Adelantito me gusta sentarme. Y usted viene por el pasillo. Está lleno. ¿Y usted qué está haciendo en mi silla? Oiga, discúlpeme, pero yo he visto esas acciones. Y soy el pastor, yo lo he visto. Oiga, si nos falta, lo único que nos falta es que nos peleemos para danzar. Sale alguien a danzar y la van a dar tiro. Este es mi lado. O sea, la situación, hermano. Por eso los conflictos, las luchas, se dan en todo orden de cosas. O dígame si usted en algún momento no se ha sentido mal. Mira allá, miran que pusieron a coordinar. Todo eso el enemigo lo aprovecha al máximo. Cuando dice, venga a despedirse del pastor, o el pastor dice, hermano, aquí lo espero para despedirme. Ya, quizá que ahora me voy a despedir. No, me voy al tiro para la casa. No, yo me voy. ¿Qué tengo que ver con el pastor yo? Terminando el culto, yo te voy a esperar aquí, hermano, para despedirme. Dios te bendiga, mi hermano. Entonces piensa, Satanás se aprovecha de eso. Por eso es que hay tanta fricción. ¿Por qué? Porque hay espíritus que se mueven por todas partes y actúan de una forma increíble. ¿Para qué? Para friccionar la vida de los seres humanos, para llevarlo al conflicto, al problema. Usted está hallado en problemas en su casa que no sabe, después que lo analiza dice, no sé por qué peleamos, por pura tontera. Oye, si el otro día peleamos por una cuchara, dice la hermana. No, el otro día peleamos porque se me quedó un calcetín afuera. No, si sabe qué es, al otro día peleamos porque cerré la puerta muy fuerte. Wow. No me mire así, si yo no estaba en su casa, yo digo. Entonces, ¿cuál es la actitud de los cristianos ante esta lucha que es constante, que es todos los días, que esto no para, que esto no se detiene? Usted está acostado en cama, está solo, solo en su cama, acostado, y el diablo está. De repente despierta y dice, ¿y por qué dijo eso el pastor? A mí que me la tiró a mí, ¿qué se ha creído? Y empieza ahí. 3 de la mañana despierta así, ¡pa! Voy a hablar con él. Le voy a mandar un WhatsApp. Tiro nomás. Oiga, ¿qué le pasa conmigo? Hermano, pasan cosas increíbles. Y el enemigo se aprovecha. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? ¿Cuál es la actitud de nosotros? Primero, descubrir los espíritus. Usted y yo tenemos que descubrir los espíritus que se están moviendo a nuestro alrededor, o en nuestra casa, o en la iglesia, o donde quiera que estemos, en el trabajo, donde sea. Recuerdo lo que dice el libro de Marcos capítulo 5 versículo 9, lo estudiábamos el domingo, cuando Jesús le pregunta al gadareno, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión. Llega a la casa, hermano querido, y párate ahí en el living, en el comedor, a donde fue la última pelea. Párate ahí al medio. ¿Cómo te llamáis? Y no, hermano, yo he hecho muchas cosas. Usted dice, no, pastor, está loco este pastor. Déjame loco nomás. ¿Sabe lo que he hecho a veces? Yo me he parado y empiezo ahí. La sangre de Cristo, ¿cómo te llamáis? Demonio, ¿cómo te llamáis? Y empiezo a buscarlo, hermano. Y, oiga, ¿sabe qué? Cuando yo vi la película Cuarto de Guerra y vi a la hermana que se puso a pelear con el diablo adentro y después, poco más, como, literalmente como que lo fue echando para afuera de a poquito, abrió la puerta y lo echó afuera y después se fue para adentro y volvió otra vez a decirle unas cuantas cosas. Así la hago yo. Pero no, usted no, pues usted está enojado, se va a acostar a la otra pieza. Está enojado, se da vuelta para el otro lado y coloca como un muro al medio. Se enojó con el hijo, no le hablo más. 2 semanas que no habla con el hijo. 2 semanas que no habla con la hija. 2 semanas que no se mira con el esposo. Hermano, ¿cómo puede ser eso? No le dé lugar al diablo. Si usted no descubre el nombre de ese espíritu, usted no sabrá contra quién está luchando. Usted no va a saber contra quién está luchando. Y se va a equivocar. Y va a pensar que está luchando contra su esposo, contra su esposa. Va a pensar que está luchando contra sus hijos. Y las peleas se van a armar más grandes porque piensa que ahí está el enemigo. No, es que a mí no me entienden, que yo no sé por qué no me entienden. Y que deberían entenderme. Y si no me entienden, la cuestión aquí va a cambiar. Tiene que saber quién es su enemigo. Hay una infinidad de espíritus, hermano. No le puedo llamar a todos teológicamente espíritu, pero de alguna forma son situaciones en las cuales se van plasmando. ¿Qué hablar de la ira? Dígame si usted no tiene ira. Yo también tengo ira. Todos tenemos un grado de ira, hermano, y la vamos tratando de aplastar cada vez más. Pero a veces aflora otra vez el viejo hombre, la vieja mujer. No hay ni un amén, pero no importa. El espíritu de ira. Los celos. ¡Wow! Dígame que usted no es celoso. Oye, este asunto de los WhatsApp, de los Facebook, es complicado. 2 de la mañana. ¡Pum! 3 de la mañana. ¡Pum! Y de repente la esposa dice: ¿y quién te habla tanto? ¿Y a esta hora te hablan? ¿Y por qué te hablan? Pasa para acá. No, pues, ¿por qué? Pero pasa para acá. ¿Y qué está escondiendo? Y empezó la pelea. ¡Ay! ¡Oh! El diablo dice: ¡los tenemos! ¡Los tenemos! Y el mismo diablo a lo mejor le mandó el WhatsApp. Capaz que alguno tenga hasta el número. Entonces hay espíritu, hermano, que se mueven. Y usted tiene que empezar a entender, a saber cuál es el espíritu que se está moviendo en su hogar. Si hay un espíritu de celo, de ira, de enfermedad. Porque claro, las enfermedades vienen al cuerpo, pero a veces no tendría por qué estar enfermo. ¿Cuántas veces al año se enferma usted? Y yo me he encontrado con hermanos que me dicen: pastor, ¿sabe que este año ha sido terrible? ¿Y eso que estamos empezando? No, este año no, yo creo que este año me muero. ¿Así? ¿Por qué? Porque la diferencia del año pasado con este año es terrible. Me he enfermado 10 veces, pastor. Y me aparece una enfermedad, me aparece otra, me aparece otra, me aparece otra. ¿Sabe que termino con una y viene otra? Entonces, piense, ¿qué espíritu está moviéndose allí? Ni hablar del espíritu de pobreza, ni hablar del espíritu de hechicería, de lujuria, de murmuración. Ese espíritu raro. Hermano querido, adivinación, rebelión, adulterio, lesbianismo, homosexualidad, glotonería. Un montón de espíritus que se mueven en nuestra vida, y quizás no todos son espíritus, pero es una influencia del enemigo que nos lleva a creer que eso nos va a mantener bien. ¿Qué le dicen a una persona cuando está comiendo mucho y no se da ni cuenta? ¿Está? No, pues sí sé que está engordando, pero ¿qué le dicen a la persona? ¿Está ansioso? ¿Cómo? Ansiedad, eso. Ansia. Se supone que engorda si come mucho. Esa es la frase para el oro, ¿no? Entonces, la ansiedad. ¿A cuántas personas llegan, están ansiosos? ¿Por qué? Porque la mente no les da más. Y ahí comen, y comen, y comen, y comen. Se sirve otro poquito y otro plato más. Y vamos comiendo. Y un pan, y dos panes, y tres panes, y cuatro panes, y cinco panes. Y no se dio ni cuenta, se comió toda la panera. Se comió toda la ensalada. Dice: no, si era para todo. Ay, no me di cuenta. Está ansioso. Porque la mente está en otra parte. No asimila lo que come. Claro, el cuerpo lo asimila, pero él no lo asimila. Él siente hambre a cada rato. Tomó 11 y al ratito después: ¿y a qué hora vamos a tomar 11? Dígame si no es verdad. ¿Cuántas veces? Y ese espíritu, parece que no tiene nada que ver, pero es un espíritu de glotonería. ¿Quién cree usted que lo pone? ¿El enemigo? ¿O usted cree que Dios quiere engordarlo? ¿Que sea gordito usted? Imagínese yo, parado aquí 2 horas, 3 horas. ¡Ay, Dios mío, sáquenme en camilla para allá porque las piernas no me darían! Literal, no me darían. Porque el peso del cuerpo no lo resistiría, por hermano. Entonces todo eso es parte también de una realidad. Yo entiendo que hay enfermedades que se presentan, como por ejemplo el problema que tiene la mujer, y también los hombres le aparecen ese problema, ¿no? Cuando da el asunto de engordar, asimilan demasiado la comida, como también otras personas enflaquecen demasiado y no asimilan nada. O sea, hay enfermedades que están ahí, pero todo eso proviene de un espíritu No es que sea suyo, no es que usted sea el problema, es un espíritu que el enemigo comienza a colocar. Pero Dios, hermano querido, que es poderoso, Dios que es grande, Dios que es maravilloso, puede llevarse todo eso, puede romper con todo eso, puede quitar todo eso. Pero usted es el que tiene que pedirle a Dios que le ayude. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Termino, hermano. Creo que tengo que terminar, pero no sé cómo voy a terminar, pero ya voy a terminar. Esto es entrar en una lucha espiritual. Y para entrar en esta lucha espiritual tenemos que tener las armas espirituales. Esto no se trata de fuerza humana, se trata de fuerza espiritual. Y para que usted tenga fuerza espiritual, para que yo tenga fuerza espiritual, entonces tenemos que entender que solo Dios puede ayudarnos en esto. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si nuestro enemigo entonces es espíritu, entonces tenemos que usar las armas de ese mismo tipo, espirituales. Usted no saca nada con tener un tremendo mazo en la casa, por si el diablo llega, dice usted. Y si no lo va a ver. Usted no saca nada de tener una pistola ahí, por si el diablo llega. No le sirve. Necesita tener armas espirituales. Armas espirituales, poderosas en Dios. Y cuando usted ve que la situación se está poniendo un poco complicada en la casa, ¿qué es lo que hace? Busca la presencia de Dios. Ora al Señor, reprende al enemigo. Y si la familia no entiende eso, se va a un cuarto y ora allí, clama y pide que el Señor cubra su casa con la sangre de Cristo, para que el Señor pueda sacar todo espíritu inmundo. Y ese poder se manifestará allí, porque Dios obrará maravillosamente. Oiga, hermanos queridos, ¿sabe que las armas espirituales, la oración, el ayuno, la palabra de Dios, es como una bomba de nitrógeno? Usted ubica la bomba de nitrógeno, es más que la bomba atómica, mucho más. Así que imagínese, usted le pone una bomba de nitrógeno al diablo, lo hace, pero mil pedazos. En lo espiritual, quizás, ¿cuándo va a volver de nuevo a molestar? Al otro día le aseguro que no va a andar molestando, no, porque usted lo expulsó de allí. Pero nunca se despreocupe, nunca, nunca descuide su comunión con el Señor. Recordemos algo, Antiguo Testamento, cuando la reina Esther, en un tiempo de crisis de Israel, cuando el edicto había sido ordenado de que todos los judíos fueran muertos, ella entró en una tremenda guerra espiritual, en una relación con Dios, en un ayuno. Y ella ayunó por 3 días para poder presentarse ante el rey sin ser llamada. Eso demandaba la muerte si el rey no extendía su cetro. Pero ella ayunó para librar al pueblo de Dios. Entonces imagínese usted orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios. ¿Qué diablo, qué espíritu, hermano, va a poder entrar en su hogar, en su casa, si usted está orando y ayunando y leyendo la palabra de Dios? Y si hay alguno que entra, hermano querido, rapidito va a tener que irse. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Marcos capítulo 9 versículo 29. Les dice a sus discípulos que hay espíritus, que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. ¿Me está siguiendo? Con oración y ayuno. Cuando nosotros vemos esto, cuando Jesús fue tentado en el desierto y vino Satanás a tentarlo, Jesús con la palabra ganó esa batalla. Mira cómo es esto. Con la palabra ganó esa batalla. Yo creo que el pueblo de Dios ha olvidado estas armas: la oración, el ayuno, la palabra. Estas armas siguen siendo efectivas para nuestra vida espiritual, para derribar fortalezas. El diablo no tiene fuerza contra esas armas. Reprender, atar esos espíritus es parte del proceso de Dios. Dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dios nos da potestad. Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 10:19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mira lo que está diciendo el Señor allí. Y eso me lo dice a mí, te lo dice a ti a través de la palabra. Y tú tienes que decirle al diablo que Dios te ha dado potestad, que Dios te ha dado poder, que Dios te ha dado autoridad para hollar serpientes, que es el diablo, escorpiones y que son espíritus, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada podrá dañarte. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que cuando conocemos el espíritu que está tratando de dañarnos, entonces podemos reprenderlo? Podemos reprenderlo. Dice la escritura en el libro de Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno, dice, entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. O sea que estamos hablando de atar al espíritu, de poder vencerlo, de poder derrotarlo. La expresión de Jesús en estos asuntos, hermano querido, de autoridad, cuando recordamos lo que le dice al endemoniado gadareno y a los demonios, a eso que dijeron que era una legión: te ordeno que salgas de él. Te ordeno que salgas de él. Tú tienes que saber que como hijo de Dios y como hija del Señor, cuando tú oras en tu casa y tú reprendes al enemigo, tú puedes ordenarle en el nombre de Jesús que salga de tu casa. Tú puedes ordenarle en el nombre de Jesús que se vaya de tu casa. Y si vuelve a entrar, lo puedes volver a echar, porque tú eres el sacerdote de esa casa. Tú eres el hombre de Dios y la mujer de Dios allí. Tú tienes autoridad de atar y expulsar esos espíritus que atormentan tu persona, que atormentan tu familia, que atormentan tu matrimonio, que tratan de destruirlo. Hermano, es tiempo, ¿sabes? Es tiempo de entrar en esa guerra espiritual, de utilizar estas armas, usar las armas espirituales, las que Dios nos ha entregado: la oración, el ayuno, la palabra de Dios. Toma la autoridad que Dios te da, toma la autoridad que el Señor te entrega. Entra en la casa del hombre fuerte, átalo para que pueda tener paz tu vida. Vas a tener que llegar a tu casa hoy. A tu casa te vas, pero vas a tener que llegar allí. Y quizás tú piensas, dice el pastor, sí ha dicho algunas cosas que puede ser un espíritu, ¿ah? No es que puede, es. Has tenido luchas con tu esposo, con tu esposa, has discutido, has peleado con tus hijos, han tenido momentos difíciles. Y no sabes, hermano querido, la agonía que causa eso. En mi experiencia personal, no sé si la tuya será igual, pero en mi experiencia personal, ¿sabes? Tú puedes enojarte conmigo como hermano en Cristo, puedes enojarte, puedes decir barbaridades de mí, puede la gente hablar cosas, pueden estar mal los negocios, puede ir mal la iglesia, la parte económica, todo puede estar mal, ¿sabes? Pero eso no me afecta tanto, aunque sí afecta, pero no me afecta tanto. Pero cuando Satanás, hermano querido, de alguna manera destruye la paz del hogar y trae la discusión, el pleito, eso sí que me duele. Eso sí que me duele. Porque sin el apoyo de tu familia, sin el apoyo de tus hijos, de tu esposa, es difícil poder avanzar. Y ahí es donde duele. Y el enemigo trata siempre de dañar eso, de destruir eso. Por eso es bueno que, aparte de reprender todo espíritu, puedas tú también saber pedir perdón. Puedas saber perdonar cuando alguien te ha ofendido y te ha fallado. Porque todos fallamos, todos nos equivocamos y necesitamos que la paz vuelva a nuestro hogar. Esa paz que el diablo nos ha robado, esa felicidad que el diablo nos ha robado, ese gozo que el diablo nos ha robado, tiene que volver a nuestra vida, pero no va a volver como arte de magia. Tenemos que usar las armas que el Señor nos ha entregado. Y si no tienes una comunión con Dios, no vas a orar, no vas a ayunar, no vas a leer la palabra. Tienes que volver a esa realidad espiritual. Tienes que convertirte una vez más en ese hombre y en esa mujer de Dios que busca al Señor en oración, que busca a Dios con reverencia, que ama al Señor con todo su corazón y que entiende que tenemos una lucha espiritual y que la única manera de ganarla es con el poder de Dios en nuestra vida. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos para orar y buscar la presencia del Señor, para que el enemigo no siga destruyendo nuestra paz y nuestro gozo y no siga robándonos las bendiciones que Dios nos ha entregado. Porque de verdad, iglesia, no nos sirve mucho reunirnos por reunirnos. No nos sirve venir a la iglesia solamente para pasar un tiempo agradable. Y cuando vuelves a tu casa, vuelves a tu realidad, a tu dolor, a tu amargura, a tu rabia, a tu enojo. Y todo lo que recibiste por algunos minutos se pierde como una nebulosa y no te sirve de nada. Es tiempo de que lo que recibes aquí lo mantengas allá. Y es tiempo que lo que recibes aquí lo entregues también allá. Y es tiempo que la bendición que te entrega el Señor aquí la puedas entregar a tus hijos y a tu familia, para que el enemigo salga de tu casa. Oh, bendito Dios. Cuando Israel estaba a punto de salir de Egipto, Dios le da una orden a Israel que mataran un cabrito, un cordero, mejor dicho, y la sangre de ese cordero la pintaran en los dinteles de la puerta, porque el ángel de la muerte vendría. He escuchado muchos predicadores que dicen que el ángel de la muerte no pasaría por Israel, pero sí, sí. Iba a pasar por toda la casa de todo hombre y mujer. Y para que el ángel de la muerte no matara a nadie allí, que era el primogénito de cada familia, el dintel de la puerta tenía que estar pintado con sangre de un cordero. ¿Cómo está el dintel de tu puerta, de tu casa? Yo sé que físicamente, humanamente, no es que tú mates algo y pintes allí, pero espiritualmente lo puedes hacer. Espiritualmente lo puedes hacer. Claro que sí. Puedes orar a Dios y decirle al Señor que tú crees en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y que tú crees que esa sangre es poderosa para proteger y para guardar. Lo sabía. Y el Satanás también lo sabe. Por eso le dijo, cuando trató de acusar a Job, le dijo: ¿cómo ese no te va a servir si lo tienes bendecido y más encima lo tienes cercado? Cerca tu hogar, tu casa, tu familia con la sangre de Cristo. Cuando el ángel de la muerte vino y dio la sangre, tal como Jesús, o tal como Dios había dicho: y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá destrucción, no habrá muerte allí en ese hogar. Hermano querido, si tú cubres tu hogar, tu familia, tus hijos, tu matrimonio con la sangre de Cristo, el diablo no podrá traer muerte allí. El diablo no podrá traer desamor. El diablo no podrá traer celos. El diablo no podrá traer envidia. El diablo no podrá traer enfermedad. El diablo no podrá traer, aleluya, ningún espíritu que pueda destruir tu hogar. La sangre de Cristo lo protegerá. La sangre de Cristo, Él limpiará de todo mal tu hogar. Ponte de pie, iglesia, por favor, ponte de pie. Solo la sangre de Jesús puede limpiarte, puede lavarte. Y esa sangre de Jesús está vigente hasta este día. La sangre de Jesús tiene poder. Vestíos de Dios, hermanos. Vístete de Dios, ponte la coraza de justicia para que puedas resistir en el día malo, para que el enemigo no gane ventaja de tu vida, para que él no use tus debilidades en contra de tu propia familia o en contra de tu esposo o esposa. No le permitas al diablo. Vístete de Dios y deja que su sangre preciosa te limpie de todo pecado. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias en esta noche, Señor, en este lugar, por tu presencia maravillosa aquí, Señor, por tu Espíritu Santo moviéndose hoy aquí. Padre, bendice a tus hijos y a tus hijas, Señor, que hoy están reunidos en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje de tal manera, Señor, que traiga convicción en sus corazones. Y que puedan, Señor, en esta noche, oh Dios amado, sentir la fuerza de tu Espíritu. Sentir la gracia de tu amor maravilloso. Y que a pesar de sus conflictos, sus problemas, sus situaciones difíciles, a pesar de su hastío, de su cansancio, Señor, a pesar de todo lo que están viviendo, Señor, en esta noche, tu presencia les anime, tu presencia les levante, tu presencia les liberte, tu presencia, oh Dios, les fortalezca. Oh Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga sobre nuestra vida el gozo una vez más. Que traiga, Señor, la alegría una vez más. Que traiga la paz al corazón. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Oh, Señor, fluye en esta noche, en este lugar, Señor. Restaura, anima, levanta, Señor. Espíritu de Dios, fluye, fluye aquí, Señor. Oh, mi Dios, aleluya. Oh, bendito Jesús, bendito Jesús. Oh, Señor Jesús. Quizás hay algún espíritu en tu vida que está tratando de destruirte. No. No es que estés poseído por él. Hay una influencia, un espíritu que está tratando de destruirte. Pero el Señor está aquí en esta noche. Su poder está aquí en esta noche. Él puede en esta noche libertar, romper esa cadena, esa ligadura que no te deja avanzar. Sacarte de ese estado calamitoso, sacarte de esa condición deplorable espiritual. Levantarte en esta noche en una forma especial. Él tiene el poder para hacerlo. Solo Jesús puede hacerlo. Él puede libertarte, iglesia, en esta noche. Él puede animarte en esta noche. Él puede volver a hacerte sentir como sentías desde el comienzo. Él puede darte el ánimo que necesitas y Él puede darte la alegría y el gozo de Dios una vez más. Oh, bendito Dios. Solo Él puede darte lo que necesitas, iglesia. Oh, quizás hay algún espíritu allí que te detiene, te frena, te estanca. Te hace sufrir cada día, te presiona cada noche. Ya no sientes ánimo ni sientes ganas de avanzar. Pero en esta hora tú entiendes, hay una lucha, pero el Señor está aquí para ayudarte. El Señor está aquí para ayudarte. El Señor está aquí para libertarte. El Señor está aquí para romper esa cadena en esta noche. No importa cuán difícil ha sido, Él está aquí para darte liberación en esta hora. Él está aquí para levantarte. Oh, bendito Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo eres, Señor Jesús. Ven al altar en esta noche, iglesia. Ven a buscar refugio en su sangre. Ven a buscar refugio en su poder. Ven a buscar la ayuda de Jesús. Ven a refugiarte en el Señor. Oh, bendito Dios. Sí, Señor Jesús, aleluya. Sí, Padre. Sí, Jesús, ven, ven, ven, ven al altar en esta noche. Ven, ven, Él sabe tratar con tu vida. Oh, Señor Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, levanta tus manos y pídele al Señor de su ayuda. Dile al Señor que te ayude. Pídele al Señor que te ayude. Él está aquí en esta noche para ayudarte. Él está aquí para levantarte. Oh, Francena, Roma, Canaraba, Buena, Roma, Quédate. Ama, Esita, Tempir, Bobana, Asomo, Corna. Hombre, Canaraba, Saya. Caíta, Nena. Sí, Señor, sí, sí, sí, Señor. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Se levanta un ejército. Dios te ha dado autoridad, iglesia. Dios se ha dado autoridad, hermano. Dios se ha dado autoridad, hermana. Oh, usa esa autoridad. Usa ese poder de Dios. Tú puedes resistir al diablo. Y huirá, huirá, huirá, huirá. Oh, Dios. Sí, Jesús, aleluya. Y pronto a que nada. Adórale, adórale. Pídele ayuda al Señor. Su presencia está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Oh, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Trae ese gozo. Trae ese gozo. Trae ese gozo, Señor. Trae ese gozo una vez más. Trae ese poder. Trae esa autoridad. Llénales una vez más, Señor. Llénales una vez más, Padre. Llénales con tu presencia. Llénales con tu Espíritu Santo. Fluye, Señor, hacia sus vidas. Rompe toda obra del enemigo. Rompe toda obra del diablo, Señor. Ahora, aleluya. Y Fratebra, Coa, Basa, David, Dea. Oh, santo, santo, santo, santo, santo. Oh, Señor Jesús, aleluya. Oh, Señor, sí, Señor, aleluya. Oh, Dios, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oigo cadenas caer. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Trae tu poder, Señor. Trae tu autoridad. Trae tu poder, Señor, ahora mismo sobre tu hija, Señor. Llévate ahora, Señor, toda enfermedad, dolencia, todo conflicto, ahora en el nombre de Jesús. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Fluye, Señor, sobre la vida de tu hija, Padre. Bendito eres, Señor Jesús. Fluye, mi Dios, ahora mismo. Trae, Señor, ese poder maravilloso sobre ella. Oh, Espíritu de Dios. Fluye aquí, Señor. Fluye, fluye, fluye. Líbrate, brazo, bajeta, nada. Oh, Dios, aleluya. Fluye, fluye, fluye, presencia de Dios. Fluye, Señor, aquí. Fluye, Señor, sobre cada vida ahora. Espíritu Santo, fluye. Aleluya. Fluye, fluye, fluye. Oh, Señor, trae liberación en esta noche. Trae liberación en esta noche. Trae liberación en esta noche. Trae liberación en esta noche. Oh, Jesús. La liberación en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Solo tú lo puedes hacer, Jesús. Solo tu presencia lo puede hacer, mi Dios. Solo tu presencia puede restaurar. Solo tu presencia puede levantar. Espíritu Santo de Dios, fluye en esa hora, Señor. Fluye con tu presencia. Espíritu de Dios, restaura ahora en el nombre de Jesús. Oh Dios, aleluya. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Hay poder en ti, Señor. Hay poder, hay poder, hay poder. Y pronto la cadena va a caer. Oh Señor Jesús. Sí, Padre. En la sangre, sí, Señor. De Cristo hay poder. En la sangre, oh, de Cristo, Señor, sí, aleluya. Cadenas romper, cadenas romper, sí, cadenas romper. Aleluya. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas sí, romper. Y por andar a dos voces. Padre, gracias por tu presencia aquí. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, quiero pedirte en esta noche que esta presencia que tus hijos, que tus hijas han sentido aquí, Señor, permanezca en ellos, también en sus hogares. Padre, que al escuchar una alabanza, que al oír una palabra, que al escuchar, Señor, tu mensaje en sus hogares, esta presencia vuelva a manifestarse. Padre, dales a ellos el gozo. Dales a ellos, Señor, la paz. Espíritu Santo de Dios, rompe con toda obra del enemigo. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, gracias Jesús, aleluya. Bendito eres, Señor. Bendice a tus hijos y a tus hijas hoy. En el nombre de Jesús. Aleluya, gracias. Oh, sí. Al oír el nombre de Rey de Paz. Escúchalo. Puedes ahí donde estás, busca a tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, abrázale, busca a tu madre, a tu padre, búscale y abrázale. El fundamento esencial para que una iglesia esté victoriosa es que la familia esté unida y que el pueblo de Dios permanezca unido. Creo que es importantísimo. Adora al Señor, alaba a Dios hoy y hazlo con todo tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Oro, Señor, por este joven. Tu mano, Señor, sea sobre su vida. Sea tu presencia y tu Espíritu Santo obrando sobre él, Señor, libertándole ahora en el nombre de Jesús. Que tu sangre preciosa, Señor, fluya sobre su vida ahora, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, por lo que tú haces. Gracias, Dios mío, por lo que tú realizas en su vida. Ahora mismo, Señor, proclamamos, Señor, libertad. Proclamamos liberación en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, hijo. Levanta tus manos, eso. Levante tus manitos y dale gracias al Señor. Eso, abre tus bocas y dale gracias. Gracias, Jesús, dile. Gracias, Jesús. Fluye en el Señor. Fluye con tu presencia. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Libre, Señor. Libre para tu gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Rey de Gloria. Te adoramos. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Fuerte, fuerte. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Ah, oh, qué lindo es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Ay, espero que los hermanos me saquen de la energía. Una bendición que aún estamos viviendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, después de este mensaje predicado por nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Vestidos de Dios, Efesios 6:12 se encontraba la palabra del Señor de la serie Guerra Espiritual. Muy bendecido aún acá en este lugar y esperamos que ustedes de la misma manera estén siendo enormemente bendecidos a través de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Un tema que empezó a dar nuestro pastor tranquilamente y Dios se fue manifestando y la verdad que terminó con una tremenda bendición de gozo, de alegría, los hermanos abrazados, muchas familias abrazados, dándose el abrazo, un saludo, y esperamos que nosotros a través de esta transmisión estén siendo grandemente bendecidos a través de lo que Dios ha ministrado para nuestra vida. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, siempre es importante el poder saber que nos están viendo, nos están escuchando, háganos llegar sus saludos. Siempre lo hemos dicho, es importante poder saber desde qué lugar, desde qué parte ustedes nos están oyendo. Sabemos que hoy Dios se ha derramado de una forma muy especial. Alabamos al Señor y le glorificamos por sobre todas las cosas y esperamos que lo que hoy se está viviendo aquí en este lugar, también en sus hogares, en su familia, en su vida, donde sea que estén, sean bendecidos. Contentos nosotros, siempre contentos a través de todo lo que ha ocurrido acá en este lugar. Tenemos a nuestra hermana Tracy, parece. Sí, hermano Mario, la verdad es que ha sido una bendición poder escuchar también ese mensaje, esa palabra que hoy fue ministrada y también puedo escuchar de fondo ahí a nuestro pastor también ministrando a la iglesia y continuando también con esta temática que seguía. Era vestidos de Dios. Estaba en Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Qué importante también es poder recordar esta palabra y, por supuesto, la autoridad que tenemos como hijos del Señor. Y que Él está con nosotros, hermano Mario. Él nos ha dejado y creo que es importante que nosotros también podamos tomar estas armas que Él nos ha entregado para poder usarlas en nuestra vida y al mismo tiempo poder vencer todas las artimañas que el enemigo de alguna manera está ejecutando en nuestra vida y también en nuestra familia. Así es, nuestro pastor Hugo ha seguido también incentivando a la iglesia a tomarse de la mano del Señor y también comentar lo que viene más adelante como iglesia, hermana Tracy. Siento que nuestro pastor mañana estará en San Nicolás ministrando palabra del Señor allá a nuestros hermanos del templo allá en la comuna de San Nicolás. Y para luego ya el día sábado tenemos Noche de Milagro, que sería ahí bueno también poder ahondar un poco más, hermana Tracy, con respecto a lo que es Noche de Milagros. Sí, ha sido una semana con bastantes actividades acá en nuestro ministerio y también para nuestro pastor Hugo, quien también ha estado en Santa Raquel y ha estado en diferentes locales también en este mes. Y por supuesto, mañana le toca también a San Nicolás esta oportunidad de poder escuchar palabra del Señor. Así que nuestros hermanos que nos están viendo a través de Televida y que están también a través de Radio Emisoras Emaús, le dejamos también esa invitación para que participen. Estén con nuestro pastor ese día, el día de mañana, en el Templo Betesda de San Nicolás. Y el sábado, bien anunciaba usted, Noche de Milagros también acá en nuestro templo, y esperamos también que muchos se añadan a esta invitación, que vengan a este lugar si usted está enfermo, está necesitado y desea poder venir y que nuestro pastor también pueda estar orando por su vida. Venga ese día a recibir un milagro de parte del Señor y, lo más importante también, a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso también es relevante, y para nosotros como iglesia, invitar sería la consigna en este momento, para que usted también se motive, invite a otros que no conocen a Cristo y aprovechen esa instancia que es Noche de Milagros. Y queremos también a algo especial poder ir también con este spot de alguna manera, para poder también mostrar la información para que nuestros hermanos puedan estar atentos. Y ya de vuelta también vamos a tener una entrevista especial con toda la información también que es en relación, perdón, con lo que es Noche de Milagros. Noche de Milagros. Dios está manifestando su gloria en nuestros tiempos. Sanidades, prodigios, milagros y, lo más importante, salvación para el perdido. Señor, oramos ahora con fe. Creemos en un milagro tuyo. Creemos en un milagro tuyo. En el nombre de Jesús. Y el Señor, apenas entré, un calor en todo mi cuerpo, la presencia del Espíritu Santo acá estaba tan grande. Y ahora cuéntame, ¿qué sientes? O sea, no hay ningún problema ahora. Bendito Dios. El dolor de mis pies se me quitara. Y hoy doy testimonio de que existe un Dios que es muy grande y que Él todo lo puede. Así es. Y que siempre está conmigo. Noche de Milagros, Centro Familiar de Adoración, Siloé. Podemos dejar de también gozarnos al escuchar ese spot de lo que es Noche de Milagro, donde ya comenzamos a motivarnos nosotros igual para que ese día sea algo especial. Yo me encuentro aquí, hermana Tracy, junto a nuestro hermano Ernesto. Dios le bendiga, hermano Ernesto. Yo sé que ustedes también tienen algo que hacer ese día, esa Noche de Milagro, y me gustaría que nos comentara un poco cómo se están preparando para este sábado. Amén, bendiciones, hermanos. Sí, ya para mañana estamos preparándonos con el grupo de anotación de Ujieres, que consiste en anotar a las personas que pasan al llamado, a registrar sus nombres, a ver si son por primera vez que reciben a Cristo o segunda vez. Y estamos ansiosos, esperando que el día de mañana poder ya seguir preparándonos para el sábado de Noche de Milagro. ¿Ustedes cómo clasifican lo que se anota en esa hojita después, al final, de los que aceptan al Señor, las sanidades? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la primera clasificación son los que son por primera o segunda vez. Generalmente nos visitan mucha hermandad de otras iglesias, las cuales vienen, reciben palabra, reciben sanidad. Y a esas personas solamente se les saluda, se les pregunta cómo se sintieron. Y a aquellas personas que son por primera vez, se les hace un seguimiento. Aquellos que recibieron al Señor y que nunca lo habían hecho, se les está llamando, contactando, invitando a los cultos y a ver cómo ha progresado su vida espiritual. ¿Se han dado casos que después, cuando lo han llamado, han ocurrido las sanidades? ¿O los hermanos, sí, efectivamente, fui sanado ese día? Exactamente. Generalmente ellos, cuando llegan a su casa, pasan los días, empiezan a ver que ya ese dolor no está, que ese conflicto espiritual, que se sienten muy bien, generalmente pasa después del culto. Bueno, ¿quiénes pueden venir para este día sábado? Bueno, están todos invitados para que vengan a buscar palabra del Señor, a buscar reconciliación con el Señor Jesucristo, todas aquellas personas que están necesitadas. Y sí, que la invitación está abierta para todo el mundo, todas las personas que quieran venir. Bueno, hermano Ernesto, muchas gracias por la entrevista. ¿Y qué le pareció el mensaje el día de la palabra de Dios? Tremendo, sí, a veces hay cosas que no sabemos por qué ocurren, pero hoy día ya se nos educó, se nos enseñó que hay cosas que vienen directamente del enemigo y hay que estar muy atentos, sobre todo en nuestro hogar. A ver, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Ahí, hermana Tres, escuchábamos a nuestro hermano Ernesto, quien también tiene que ver con lo que es la toma de datos de los hermanos que pasan, que aceptan al Señor, tiene que ver con lo que es sanidades. Y ahí nos contó él lo que ha sido, que después de haberse ido los hermanos, sienten que Dios ahí ha obrado, se ha ido el dolor. Y bueno, y aprovechamos la instancia de invitar a los hermanos. Sabemos que esto no tiene un valor, no tiene costo. Venga, a los que no conocen al Señor, a los que tienen algún enfermo, que Dios a lo mejor dice que el doctor ya no tiene sanidad, Dios lo puede hacer. Y eso es la invitación que estamos haciendo en este momento, hermana Tracy. Claro que sí. Creemos con todo nuestro corazón, hermano Mario, que ese día, Noche de Milagros, Dios va a obrar en una forma especial en la vida de aquellos también que crean y que tengan fe en que nuestro Señor Jesucristo puede obrar en sus vidas. Así que usted simplemente venga, asista este sábado a las 19 horas, Noche de Milagros. Y podía ver a sus espaldas, hermano Mario, ya la congregación despidiéndose en esta noche de día jueves. Sí. Hermana Tracy, una buena cantidad de hermanos, la verdad, digno de destacar, muchos hermanos presentes, una tremenda bendición, los hermanos se van todos felices, todos se avalanchan ahí a despedirse de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, y nosotros también desde acá, desde este lugar, hermana Tracy, yo me comienzo a despedir, invitándoles para lo que es este fin de semana, que sabemos que hay bendición, y por supuesto que nosotros estaremos llevando a través de Televida y de radioemisoras Emmaus. Dios le bendiga, hermana Tracy. Dios le bendiga, hermano Mario, también, y a todos nuestros hermanos que hoy estuvieron sintonizando Radio Emisoras Emaús y también viéndonos a través del canal de Televida. Recuerde usted que mañana este culto se va a estar retransmitiendo a través de estos dos medios. Esperamos que usted nos pueda sintonizar a partir de las 13 horas. Usted puede volver a escuchar este mensaje también y todo el desarrollo de este culto de gloria. No queremos irnos sin recordar entonces que el día de mañana nuestro pastor va a estar en el templo Bethesda de San Nicolás a las 20 horas. Ellos van a estar desarrollando su culto allá, así que aproveche usted también de poder asistir y escuchar una palabra de parte de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, que sabemos que será también de mucha bendición. Y el sábado, como lo habíamos anunciado ya, Noche de Milagros, 19 horas, venga, asista, aproveche esta oportunidad, que sin lugar a dudas sabemos que Dios va a hacer algo muy especial en esta Noche de Milagros. El domingo, por supuesto, nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana, y queremos también nosotros invitarle y que usted aproveche esa instancia para buscar de la presencia de Dios, porque sabemos que así como hoy, también seguiremos siendo bendecidos estos días donde vamos a poder escuchar la palabra de parte de nuestro Dios. Y con toda esta información nosotros ya nos despedimos, agradecemos una vez más su sintonía y a todos nuestros hermanos que estuvieron también a través de las redes sociales saludándonos también, que el Señor les bendiga mucho y esperamos poder encontrarnos en una próxima oportunidad si Dios también así lo permite. Que descanse, que tenga muy buena noche y que Dios les bendiga mucho. RCN presentó Culto de Gloria. Le esperamos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga.